Se realizó el festival por la ley de cementerios indígenas en la ciudad de Los Toldos. La comunidad mapuche de nuestra región convocó a distintos grupos y organizaciones a sumarse a la demanda por una legislación que contemple la diversidad cultural. Resulta que, según la ley argentina, una persona al fallecer puede ser enterrada en un cementerio estatal, en uno privado, pero no en uno de gestión comunitaria. Estuvimos presentes en Los Toldos y dialogamos con Tito, referente mapuche, que nos cuenta el sentido de la convocatoria. Es una actividad que convocamos abiertamente para impulsar la Ley Nacional de Cementerios Mapuches, una necesidad urgente que tenemos como pueblos y un reconocimiento que estamos necesitando que se dé para poder enterrar a nuestros muertos, a nuestros ancestros y hacerle nuestra ceremonia que es tan necesaria para nosotros. Así que bueno, impulsando esa ley, por suerte se contó con el apoyo de mucha gente de comunidades del sur, gente de la cercanía de Junín, se han acercado y ha sido un evento muy, muy lindo para aportar a esta lucha que realmente es a nivel nacional y tan importante. En enero de este año falleció Miguel Leumann Melipil, el ideólogo de la bandera mapuche, y la comunidad quiso enterrar su cuerpo en el antiguo cementerio indígena ubicado en las afueras de la ciudad. Sin embargo, el municipio de General Viamonte lo prohibió. Así lo cuenta Verónica Creñán de la comunidad Eipulafquem. Estamos pidiendo, digamos, que la legislación argentina nos dé, digamos, nos construya una normativa jurídica para que nosotros no estemos obligados a enterrar a nuestros seres queridos en los cementerios municipales ni en los privados, sino que podamos tener nuestros propios espacios, porque la gente, para nosotros, cuando emprende su viaje final, lo que es materia se transforma y vuelve a ser tierra, pero el espíritu vuelve a un espacio, un elemento de la naturaleza que corresponde a su linaje. Se hicieron presentes referentes de otras comunidades, como Aymara Choque, de la comunidad quechua en Buenos Aires, que reflexionó sobre lo que debe implicar el reconocimiento de los pueblos originarios. Yo creo que es un paso gigante que fuimos dando a los pueblos indígenas, ¿no? Hablar de la Huipala, hablar de la Buenafue en las escuelas era como, bueno, no se sabía, no se tenía ni siquiera idea qué era, ¿no? Y creo que hoy ver un flamenco, una Huipala, la que nos representa a nosotros, ¿no? El símbolo milenario de los pueblos indígenas, o ver una Buenafue, es como un gran avance también, ¿no? Estamos ya visibilizándonos, ¿no? Y nos están visibilizando. Informó para el informativo Farco, Radio Belgrano, desde Junín, en el norte de la provincia de Buenos Aires.